Buenas noches, gracias por haber venido. Muchas gracias a Antonio y a Pelado que van a tocar esta noche. Hay una cosa que tenemos que decir, atención para los niños, que es un concierto con cal viva, entonces que muy importante el ruido que hace la cal en contacto con el agua, y que no hay que acercarse a la cal, a la reacción de la cal con el agua, porque eso quema. Entonces que los niños al borde. Que no se acerquen los niños. Bueno, ya vamos a tocar y después habrá una luz sobre la manta esta y hay unos discos que de Antonio y de Pelago que van 5 euros y que pueden comprarse y bueno, que disfruten. Y ¿quieres decir algo más? Nada más, todo. Muy importante, los discos se pueden regalar también. Thank you. Bendita seas tú, áspera materia. Eleva estéril la roca. Que no cedes más que a la violencia y nos obligas a trabajar. Si queremos comer. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Entonces, bien. Y pegar al palo.